Bueno, estamos hoy conversando con Iván Wiki, quien es un artista que se dedica al dibujo, ¿no es así, Iván? ¿Qué tal, Alejandro? Sí, a la ilustración, para ser más específico. A la ilustración. ¿Y lo haces, digamos, del modo clásico con lápiz y papel o lo haces valiéndote de medios informáticos? No, no, lo más tradicional posible, lo que es tinta, tinta china, estilógrafo, cero, cero tecnología, no manejo nada de eso. Ah, bien. ¿Y nos podés contar un poco cómo nació tu interés por este arte? Y esto viene desde chico, como todo. Creo que como cada uno que empezamos con algún tipo de actividad, tanto sea deportiva o cultural, uno desde chico viene mamando este tipo de cosas, de actividades. Desde que recuerdo he dibujado. Así que yo creo que, bueno, y con el tiempo uno va perfeccionando y se va decidiendo a hacer esta actividad. ¿Y qué tipo de dibujo haces? ¿Haces historietas? Te pregunto, digamos, desde mi total ignorancia del rubro. Sí, no, se entiende. Y hice historieta, es más, estuve con el tema de gestión hace un par de años atrás. En Córdoba hubo un grupo, nos llamamos Bebe Viñeta y nos dedicamos a hacer historietas y más que nada a la difusión, organizando eventos y trayendo grandes historietistas, incluido al señor Solano López, Ajá. dibujante del Eternauta. Tuve un tiempo una faceta de historietista, hoy por hoy no, hoy estoy abarcado más que nada a la ilustración. Me dedico a dibujar mis propias creaciones, no trabajo freelance. Ah, ok. O sea, no trabajas haciendo publicidad ni nada por el estilo, sino solamente tus propias creaciones. Solamente lo mío, me dedico a hacer lo mío. Es donde más cómodo me siento. Bárbaro. Y una pregunta quizá indiscreta, Sí. pero tengo curiosidad. ¿Se puede vivir de lo que vos haces? Como vivir se puede vivir. Yo todavía no estoy viviendo exclusivamente del dibujo, pero es mi meta. Pero se puede, se puede. Bueno, es una. Hay que remar. O sea que es una posibilidad real para todos aquellos que por ahí están pensando en hacer algo similar a lo que haces vos. Y la posibilidad está. La posibilidad siempre está. Eso ya depende uno, el ímpetu que le mete a lo que uno quiere, ¿no? Claro. Y decime, ¿hay algún lugar donde tengas expuestas tus obras o una página web? ¿Cómo puede la gente entrar en contacto con tu trabajo? Hoy por hoy lo único que tengo es el Facebook, que es mayormente donde hoy es la vidriera en tema de las redes sociales donde más se puede ver. Antes tenía página web y Blogspot, pero no funciona. Hoy por hoy todo pasa por Facebook. Tengo una página en Facebook, además de mi perfil, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que decís es cierto. O sea, si bien nosotros también estamos pensando en armar una página, un sitio para la radio, si no estás dentro de Facebook es como que no existís, digamos, dentro de lo que es Internet, ¿no es cierto? Y yo creo que es una herramienta. A mí Facebook me sirve muchísimo, es una herramienta importantísima. Con el tema de difusión he llegado a puntos que no pensé que iba a llegar, incluso he vendido obras a través de Facebook. O sea que para mí Facebook es un soporte hoy por hoy importante y trato de aprovecharlo al máximo hasta que llegue un soporte nuevo. No, por supuesto. Y en general, cuando haces tus trabajos, ¿tienen un tamaño más o menos establecido? ¿Algunos son más chicos, otros más grandes? ¿Es en color o es en blanco y negro? Va. Sí, hoy por hoy la mayoría de mis trabajos que estoy haciendo, porque me es fácil escanearlo, es el tamaño A4. Ah, claro. Por un tema es más fácil a mí escanear. Soporte más grande no manejo, yo soy cero tecnología. Más allá del mail y el Facebook y escanear, soy un ignorante en tema de lo que resta con el tema de todo que es computación. Sí, tengo trabajo más grande. De hecho, incluso para el año pasado una muestra, trabajos en MDF, maderas de 1,20 m por 80 cm. O sea que me muevo bien con el tema de los tamaños. Soy Bien. amplio. Ah, bien. Igualmente, con la tecnología, si me decís que escaneas, después se puede agrandar, achicar o hacer una serie de cosas, y sigue siendo tu obra, digamos. No, seguro, seguro. Incluso una muy buena foto en un laburo grande también sirve muchísimo. Pero hoy por hoy estoy haciendo los laburos chicos, estoy haciendo laburos chicos. Bien. Y en general, seguramente esto sea una cosa que cambia a través del tiempo, pero ¿qué es lo que te inspira o qué motivos o qué temas tocas cuando te pones a trabajar? Yo siempre me aboqué con el tema de ciencia ficción. Desde chico yo traía que es ciencia ficción, me traía mucho lo que es el tema, todo robot y ese estilo. A través de los años he ido cambiando, si bien me ha quedado algo marcado, hoy por hoy estoy más, por ejemplo, este año largué una serie importante que me gusta muchísimo que tiene que ver con simbolismo hermético. Como que me estoy tirando más al ocultismo, al esoterismo. Y decime una cosa, Iván, ¿tuviste educación formal o sos un autodidacta? No, comencé como autodidacta, después comencé algunas que otras carreras, por ejemplo acá en la Figueroa Alcorta, que abandoné, y en Buenos Aires, cuando viví 2 años en Buenos Aires, estuve con un profesor particular, pero más que nada veíamos modelo en vivo, lo mismo que se ve siempre, naturaleza muerta. De cada uno ha sacado un poquito, pero yo creo que más que nada autodidacta me considera. Bueno, Iván, entonces recordanos por favor cómo se llama la página en Facebook donde la gente puede conocer tu trabajo. Es, bueno, Facebook, barra elwiki.com. No, no es .com, es el wiki, Facebook el wiki. Claro, facebook.com/elwiki. Así es. Wiki se escribe con W y K, ¿no es cierto? Wicky. CKY. Ah, bien, entonces WICKY. Y bueno, mientras estamos hablando de cómo puede la gente encontrarse con el trabajo del wiki, está llegando el amigo José Cassini para incorporarse a la charla con nosotros. Hola, hola. ¿Cómo andas, Iván? Tantos años. Al fin nos encontramos. Qué maravilla. Llegué un poquito tarde. Che, qué bueno. ¿Y estuviste contando algo de tu vida y de tu carrera? Mono, recién estábamos largando más que nada de cómo, desde cuándo empiezo a dibujar y qué estilo dibujo. Muy breve todo. Claro, porque yo vi, alguna vez compartimos una exposición hace mucho, donde todavía era otra cosa. Después encontraste un estilo particular que has ido desarrollando año a año. Muy interesante. Y a partir del año pasado creo que empezaste a encarar personajes de la mitología, ¿verdad? Sí, lo empecé a trabajar a través, en el 2012 empecé más que nada, empecé a trabajar con series, necesitaba un motivo para hacer algo constantemente y largué con serie personajes mitológicos de los dioses aztecas, después el mismo Zodíaco, después hice series, bueno, el simbolismo hermético también son series que es lo que estoy haciendo ahora, que le contaba Alejandro, Sí, nos un comentabas poco recién. más esotérica, más oscura. Pero sí, como decís vos, he ido buscando elementos. Sí, muy bueno. Y de vez en cuando vas poniendo los dibujos en tu muro del Facebook y le pedís a la gente que opine y que incluso proponga los títulos que les pondrías, ¿verdad? Sí, también me gusta a mí el ida y vuelta, estar con la gente, no solamente agarrar y exponer, sino, por ejemplo, Los Dioses Aztecas, una serie que me gustó muchísimo, fue. Me acuerdo que algo así tiré, ¿qué puedo llegar a hacer ahora en la próxima serie? Y incluso una de las chicas me sugirió Dioses Aztecas, que incluso le regalé, terminé regalando el primer dibujo que hice como premio, como quien dice. Y en general, cada una de estas series, ¿cuánto tiempo te lleva o cuántas obras componen cada serie? ¿O es hasta que te canses o pienses que ya está No. agotado? Generalmente las planteo antes, decir, bueno, los dioses aztecas fueron 8, creo, el zodíaco fueron 12. Los simbolismos herméticos, que es una serie que no termine, la idea es hacer que sean 25, recién voy por 14 trabajos. Y ahora estoy haciendo una serie que es cortita de 4, que es mostrando mis 4 ex más importantes, o sea, ex legales, como quien dice, ex mujeres. Ah, bien. Bueno, yo también es como que le meto un palo ahí. Pero siempre trato de abarcar con un número importante. O sea que estás pasando a planos más individuales, digamos, ¿no? ¿La estás dibujando, como brujas? No, no, no, no. Bien, creo que me estoy. Salvo a una, creo que me estoy portando bien con ella. Muy bien. Claro, y el estilo, bueno, digamos en principio a los que estén escuchando, que mientras te oyen a vos contar tu trabajo, pueden irlo viendo, pueden meterse a tu muro y ver los dibujos. Es en el Facebook, Iván Wiki. Sí, justo recién Y comentamos, ya pero deletreaste el sí. nombre. Sí, wiki. El wiki. No, with wiki como el de los Transformers, exactamente. Y lo que vos haces, a ver, nunca ha sido completamente abstracto, está siempre dentro de lo figurativo, pero haciéndole un trabajo muy especial que no se atiene a lo que es para nada realista, o sea que está dentro de lo que sería la ficción, la mística, hay algo de magia metido en esto. Sí, yo creo que todavía no me defino bien qué es. Como dijiste vos, es un poco de cada cosa. Es como que voy tomando elementos de cada cosa. Sí me interesa mucho el tema del simbolismo. En cada dibujo siempre hay detalles y hay dibujo dentro de dibujo, de los cuales uno meto cosas, vivencias o cosas que me pasaron, ¿no? O sea, es como que me desnudo en cada dibujo, o en algunos ¿Y particularmente. hay un tiempo promedio que vos puedas decir, bueno, cada dibujo me lleva X cantidad de horas o depende del trabajo? No, y hay dibujos que me llevan de a 3 horas y hay otros dibujos que los puedo llegar a hacer. Si los hiciera de corrido, serían 7 horas. Depende del tipo de dibujo. Que lo que vos haces es está dentro de lo que se considera el pequeño formato, ¿verdad? Sí, ahora sí. Como le comentaba Alejandro recién, por comodidad mía, por el tema, para poder digitalizarlo, estoy haciendo trabajos chicos. Pero también tengo trabajos grandes que me interesa hacer trabajos grandes. Claro, porque el trabajo grande, yo no sé por qué goza de tan buena prensa, ¿no? Parece que tiene mucho mayor prestigio hacer tamaños grandes. Pues yo también he hecho dibujos de pequeño formato, hasta micro, muy chiquito, mirando con lupa, con un Rotring 01. Y cuando los miran, les gusta y me recomiendan que los agrande. Y realmente perdés todo el carácter cuando lo agrandas, porque ahí está el minimalismo, el tema de usar solamente blanco y negro, la punta mínima, ¿verdad? Sí, yo me quedo, o sea, estoy muy conforme, estoy muy cómodo, hoy estoy muy cómodo con el tamaño chico. Incluso vos bien decías recién el Rotring, yo estoy ahora, la mayoría de mis dibujos son con 0,05, lo más finito que viene. Y aparte es un placer, vos has dibujado, es un placer hacer linitas chiquitas, líneas tras línea tras línea. Y aparte también, el año pasado, por ejemplo, hice 5 muestras, me era más fácil enmarcar trabajos chicos por tema de costo que laburos grandes. Y también tiene mucho que ver dónde empezaba a apilar la cantidad de laburos. No es lo mismo apilar 50 laburos chicos que 50 laburos grandes. Claro, yo los suelo dejar colgados en un sector de la escalera, entonces cada vez que paso voy mirando y corrigiendo hasta que están terminados. Pero sí, el día que te toca hacer una exposición de cuadros grandes, de 2x2, es un trabajo, primero que nada, conseguir quién los lleve. Y el peso, y el acarreo, y toda la historia. No, si lo mandas lejos, no caben en las bodegas de los ómnibus. Es una verdadera historia, sí. Y a la hora de dibujar, Iván, te pregunto esto, ¿te Sí. es fácil de definir cuándo está terminada la obra? ¿O sos de aquellos que dicen, no, le falta esto, le falta esto? ¿Es fácil para vos darle un corte? Para mí siempre le falta a todas las obras. Siempre le falta, porque es más, al meterle línea tras línea tras líneas, es como que yo tengo, aparte, una obsesión de llenar todos los espacios en blanco. Hoy por hoy estoy tratando de cortar un poco con eso, porque si no es como una locura que uno va llevando. Pero está bien porque hay que trabajar todo el espacio, ¿no? Lo que pasa es que hace falta dejar unos huecos de silencio. Tal cual, exactamente, son silencios, son descanso a la vista, una vez me dijo un profesor. Pero el tema es fuera por mí. Es más, tengo muchos laburos que están todas las hojas llenas y me encanta, esos son los que más me gustan. Pero lo que pasa es que yo tengo un sistema que yo, mientras voy dibujando uno, ya tengo en la cabeza 3 más. Bueno, dicen que es una buena idea hacer varias obras a la vez. Yo suelo ponerme con 6 o 7 e ir girando de manera de no pasarme de largo y además sale todo dentro de un estilo de una serie. Bueno, yo tengo hoy El año pasado estaba un poco más regular. Obra que empezaba, obra que terminaba. Hoy por hoy tengo 4 o 5 dando vuelta que no las termino. Es más, desde el año pasado tengo unas obras grandes en tamaño A3, o no sé si son 35 por 50, con el tema de animales. Es como una serie que va a ser. Y todavía no las puedo terminar ninguna. O sea que tenés un montón de obras empezadas, vas a ir. Bueno, está bien eso porque hay cuadros que se hacen muy rápidos y otros que se hacen muy lentos. Y a veces da vueltas y vueltas durante años hasta que le encontrás el final. Sí, por supuesto. Vos cuando ves la obra hace 6 meses atrás, que capaz no te gustaba y te la encontrás hoy de casualidad, y te gusta mucho, y también, bueno, son las ganas. Yo me canso demasiado de hacer siempre lo mismo. Pues estoy tratando de hacer uno y retomar otro. Pasa, Sí, te pasa yo. por ahí, perdón, que sentís una falta de inspiración y entonces decís, bueno, por ahí hoy no dibujo porque no se me ocurre nada, o en general es como que te falta el tiempo. No, sí, inspiración sí, a veces se me corta. Empecé a dibujar hace 2 semanas atrás, porque incluso hace poquito me mudé. Y antes de mudarme ya hacía 1 mes y medio que casi no dibujaba nada. No había ganas, no había ideas. Y bueno, y ahora es como que estoy empezando a retomar de nuevo. O sea, está como volviendo la inspiración. Bien. Mira qué bien. Y, por ejemplo, en los que yo hago, que es otra cosa, porque me parece que los tuyos tienden a pintar un personaje y los que hago yo son como un paisaje abstracto, ¿no? Sin caras ni gente. Mi idea después de años de pensar qué es lo que estoy haciendo, me parece que es la de presentar algo para llamar la atención hacia el fondo, donde uno ve nada más que el blanco de la hoja, pero es como apuntar por un túnel o un camino hacia el fondo y tratar de sugerir que hay algo ahí que no estamos viendo, como de invitar a ver eso mágico que está detrás y que no vemos, justamente hablando del símbolo, ¿no? Y en tu caso, ¿hacia dónde apuntarías con el tema simbólico? Es como que uno siempre quiere dar mensaje o lo que lee, uno lee. A veces a mí me cuesta explicarlo con palabras y me es mucho más fácil dibujándolo. Cada cosa que leo, cada cosa que veo o películas que veo, es como que voy filtrando. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué mensaje particular? No sé qué mensaje particular quiero decir. Ahora en la serie, por ejemplo, de simbolismo hermético, bueno, estoy tratando de volcar lo poco que he leído, lo poco que conozco, que es desde un punto de vista, por supuesto, que no necesariamente es tiene que ser la verdad, que tampoco la va a ser, por más que yo la crea. Y bueno, nada, es decir, bueno, yo sé esto, yo leí esto y esto es lo que soy, más que nada. Y ahora vos trabajás un nivel doblemente simbólico. Hay en el formato más grande, en el que se ve de más lejos, hay un mensaje general, colectivo, universal. Pero escondido dentro hay pequeños mensajes que son particulares e individuales. Es decir, que estás trabajando a los dos niveles Importante. del texto que se da. Claro, a entender a todos, que es como la botella tirada al mar y que lo entienda el que pueda, pero adentro está lo otro que es algo más individual y personal. Es así, por ejemplo, cualquier persona va a ver un dibujo y va a entender o va a tratar de entender algo, pero es como son mensajes ocultos para personas que están en el tema. O sea, no cualquiera van a saber interpretar o van a saber de qué uno está hablando, ¿no? Yo le Claro. meto a lo más importante los mensajes que quiero dar o el tema que quiero remarcar son siempre en los detalles mínimos. Claro. Por ejemplo, en literatura. José, disculpa, creo que vas a tener que seguir compartiendo el micrófono con Iván porque ese sale muy bajo. Ah, Entonces no te bueno. vamos a poder escuchar Vamos a bien. seguir compartiendo este micrófono porque tenemos uno que está afónico. Te decía, en literatura, cuando la gente escribe, hay muchos que dicen, total, yo escribo para mí. En realidad están los dos textos, ¿no? A descifrar. Hay algo individual y hay algo general. Lo individual suele ser algo muy terapéutico porque hace el crecimiento individual. Y si uno se da cuenta de qué es lo que escribe, generalmente cuando lo escribimos no sabemos muy bien lo que estamos escribiendo y después que ya salió, la gente que lo lee nos dice, mirá, acá estás diciendo tal cosa. Y uno va tomando conciencia, ampliando el conocimiento de uno mismo, del que hablaba Sócrates, y va haciendo un crecimiento individual, ¿verdad? Y bueno, es que justamente con el dibujo pasa lo mismo. Yo he tenido interpretaciones. Hace poco hice una serie la hice a color. De primavera, otoño, invierno, las cuatro estaciones. Y primavera, ya me olvidé, y verano. Cuando una amiga ve uno o dos laburos, no lo había terminado. Ella tomó un mensaje, porque una amiga que conoce, digamos, una amiga íntima, hizo una lectura que yo jamás me la había imaginado con el tema de siempre yo, con el tema de mis ex, que ella compartía. Y eso, esa lectura que ella hizo, me llevó a que yo terminara la serie en base a eso, que no la había empezado yo hace, yo le hice desde otra mentalidad. Y me dijo, ah, porque este sos vos y este es ella, qué sé yo, qué sé yo. Y ahí los dos trabajos que me quedaban lo terminé haciendo justamente en base al punto de vista de ella, que me pareció interesante aparte. Sí, muy interesante. Yo me acordaba cuando me contabas esto una vez que en el taller de dibujo al que íbamos elegimos unas fotos para terminar de dibujar en casa y yo elegí una foto feísima, oscura, borrosa, fuera de foco. Y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué habré elegido esta foto tan fea? Y claro, cuando uno empieza a mirar con atención para dibujar, ve muchas cosas que al golpe de vista nomás no ve. Descubrí que al fondo de la foto estaban las enormes piernas de la modelo y muy allá en el fondo todos dibujando. Y uno de los que estaba en las sombras era yo, que casi no se notaba en la foto. Digo, ah, mira vos. Entonces empecé a hacer ese, la amplié, la mejoré un poco para poder entenderla. Y empecé a hacer ese dibujo, que era en el fondo un autorretrato. Y me llevó a recordar un sueño que yo había tenido de muy niño. Se ve que yo era muy chiquito porque veía las piernas solamente, que seguramente habrán sido de mi mamá o de la mujer que me cuidaba, vaya a saber. Así que mirá vos qué interesante eso. Estaba guardado, escondido, pero funcionando y orientando el trabajo artístico que uno hace. Bueno, eso suele pasar seguido. Es como voy a decir, a veces hay un disparador, en este caso una foto o una canción muchas veces, que te genera eso. O te cambia. Yo empiezo muchas veces, comienzo un dibujo con una temática. Y a medida que le voy metiendo líneas y líneas, termina volcándose en otra idea, ¿no? Que eso es interesante porque va mutando el dibujo. Claro, eso va cambiando. Decime, la última vez que te vi estabas haciendo una exposición con trabajos in situ con la gente en el Centro Cultural que es la Casa de Pepino. Claro, ahí fue donde yo creo que estaba dibujando en el piso. Sí, creo que me viste vos. Dibujamos ahí con mi hija Máxima de 4, pintamos paredes, sí. Y ahí a la obra eran colectivas, la agarraba uno, la dejaba cuando quería y venía otro y la seguía completando. Sí, creo que hubo varias obras. En este caso, a mí me cuesta muchísimo dibujar en público. Yo soy como muchas veces demasiado vergonzoso. En ese es que expuse los laburos grandes, que estamos hablando de 1 m por 80, 1 m por 1 m. Y las chicas de la producción me dijeron que tenés que poner dibujar en vivo y en el piso. No había otro soporte. Y fue interesante, la verdad, porque la gente, bueno, se te acerca, ve, aporta idea, tira. No sé, me pareció algo bastante bueno que yo generalmente huía a ese tipo de actividad. Sí, pues la verdad que está muy bueno poder interactuar con y que la gente en vez de ir solamente a mirar participe y haga cosas, la verdad que está. ¿Qué otras exposiciones has hecho en estos tiempos que no recuerdo? Y el año pasado fue muy movido, fue muy movido. Arranqué con una muestra subterráneo onírico en la cripta. Eso creo que le arranqué en febrero. Es una muestra que me dio muchísimas repercusiones, tanto en lo personal como con el público, porque me generó muchísimo, aparte fue muchísima gente. La verdad que yo me sorprendí. Después me invitan del Centro Cultural Graciela Carena, que ya me venían invitando el 2012 y bueno, nunca pude, no tenía ganas. Y para no, como yo salía de una muestra, que es desgastante, generalmente me la autogestiono yo las muestras. Invito a una amiga, una colega, hicimos una muestra entre los dos en el Carena. Y antes de terminar el Carena, me salió una muestra en Río Ceballos, que la hice solo. Ahí es como que repetí algunas obras porque no tenía la producción. Ya en tres muestras no me da la producción. Viene, ahora que decís, repetiste alguno, viene de los surrealistas esta idea de que nunca se debe mostrar el mismo cuadro dos veces, ¿no? Algo que inventó Dalí, me parece. Era una cosa de... Sí, no sé bien, yo soy de esa idea de no repetir, por lo menos en la misma ciudad, no mostrar el mismo laburo. En este caso fue Río Ceballos, es como que hice un rejunte de las dos muestras anteriores y algunos trabajos más de historieta que no los había expuesto. Pero, ¿de dónde viene esa idea? La verdad que no sé. En los libros se da así de que generalmente uno cuando publica un libro publica algo nuevo y no la republicación de lo que ya hizo antes. Creo que el caso distinto de esto es de Cortázar, que está cumpliendo 100 años de su nacimiento por esta época, y en todos los libros de él, ponele, trae 15 cuentos y 10 de los 15 están en otros libros. Y bueno, seguro, pero en este caso ya es Cortázar y bueno, son siempre lo mismo pasó con Borges, lo mismo pasa con muchos autores. Se van reeditando. Yo creo que también tiene que ver una cuestión ahí con lo comercial, me parece. Claro, porque una vez que ya está consagrado, siempre es negocio volver a sacar otra obra. Meten dos o tres cuentos nuevos y los demás ya están consagrados. Y decime, ¿has editado catálogos o, por ejemplo, en formato ya como libro de algunos de tus dibujos? ¿Alguna cosa así como la que hace Escher, por ejemplo? No, en ese formato no. Este año sí había pensado hacer un catálogo, es más, estuve con un amigo diseñador, hacer un catálogo, imprimir un catálogo bien importante, hacerlo bien importante, más que nada como un currículum, ¿no? Bueno, que sea como un currículum. Y a la vez hacerlo virtual. Pero bueno, quedó la idea ahí abajo, todavía no es tiempo para que se haga eso. Vos sabés que acá imprimir catálogos es muy caro, pero aparte de que se pueden conseguir auspicios, pero en el caso de tus dibujos que son blanco y negro, es más accesible poder hacerlo en buen papel y buena calidad. Pero también existe la posibilidad de ponerlo online, igual que se venden libros digitales, hacer el libro de los dibujos, que sería el catálogo y. En ese caso tenés solo el costo del diseño y no el costo. Y además estaría disponible para que lo vea cualquiera en el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo soy de la idea, sigo en el tema de la idea de las muestras, de no repetir, hacer algo, yo soy la idea, sí, voy a hacer algo, tomarme el tiempo, tomarme la molestia, invertir en algo, quiero hacer algo que sea pensado para eso. Hacer algo con obras que ya tengo, obras de un año atrás ya me parecen que son feas, me parecen que le faltan muchísimo. Preferiría hacer algo especial para eso y bien elaborado. Bueno, eso habla de tu permanente evolución, ¿no es cierto? Porque si no, podrías pasártela ya con el trabajo que has hecho reciclando lo del pasado. podemos esperar el nuevo formato de Iván Wiki para los próximos años, entonces. Está muy bien. Claro, vos pensás la obra para que sea mostrada de determinada forma. Entonces, no te convence cómo funcionaría cambiando el formato. Remo Bianchetti, para cada muestra, se va al lugar donde va a ser expuesta y se queda un rato tratando no de pensar, sino de sentir. Percibir el lugar como es, que le transmite, y en un momento le surge la idea ideal de muestra y la hace especialmente para ser mostrada allí. Sí, eso me parece que sería lo óptimo que todos tendríamos que hacer. No es cuestión de ir, quedar en una habitación y colgar lo que ya tenés hecho. Incluso ayer con mi amiga, esta es la chica que expusimos el año pasado juntos. De golpe este año yo la verdad como que me estaba tomando un año sabático, ¿no? Que no quiero hacer muestra, he rechazado un par de cosas porque no, como que mentalmente no me da la cabeza para eso. Pero empezamos, como tenemos los mismos códigos, las mismas ideas, empezamos a hacer, a planear tres muestras para el año que viene, que es una sola muestra que se divide en tres. Pero sin, ella también dibuja muy bien. Sin trabajos nuestros, sino que sea desde lo conceptual. Y bueno, estamos viendo si podemos armar, porque la verdad que sería algo muy bueno, porque va desde como una crítica a lo conceptual de hoy que se muestra en Córdoba, que es algo banal y vacío. Es como una crítica a eso, y bueno, y aparte laburar con un contenido, que es lo que siempre le hacemos nosotros. O sea que ustedes recogerían objetos, dibujos y pinturas de otros artistas y quizá objetos que no han sido pensados para ser expuestos como artísticos. Lo que se busca, que es lo que hablamos ayer, es laburar, es tocar las emociones y las sensaciones de las personas. Preparar la sala exclusivamente con lo que tenemos en esa idea y que la gente entre, no sé si entraría en shock, pero que le genere algo con el tema de la instalación. O sea, que no quede, más allá de que les guste o no al público, que no pase, que no sea algo que los deje indiferentes. Claro, tienen que generar algo. Estamos tratando de laburar con el tema de los tabúes también. Que sea chocante, que la gente o que le encante o que salga diciendo qué es esto, pero tienen que generar algo. Hoy estamos con eso, que dentro de todo es difícil porque los dos somos muy figurativos, venimos del dibujo y es muy difícil salir de ese esquema. Que también lo queremos hacer para romper nuestros propios esquemas y no quedarnos siempre en nuestra zona de confort. Claro, es cierto. Bueno, el arte abstracto yo creo que en alguna medida está tocando un límite, porque alguien recuerdo que criticaba diciendo que en el fondo el futuro del arte abstracto iba a ser un adorno. Y si hoy en día vos ves, es elegido justamente como adorno para un lugar donde sea neutro. Para una sala de espera que no le choque a nadie, exactamente lo contrario de lo que vos estás diciendo. Bueno, es sí, sería. La idea es no intervenir, no, sino intervenir el lugar. No sé, es. Bueno, lo que pensamos, que no lo queremos decir, pero por ejemplo, una habitación de negro y meterle ciertos objetos que eso te da, laburar con la penumbra, otra muestra que laburar con el tema de la desolación, que la gente se siente desolada en ese lugar. Que entre y sea tan el paisaje con el que se va a encontrar, que se sienta triste, que genere algo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Está muy bueno, es una instalación de obras, o sea que estarías dentro del mismo concepto de cómo vos dibujás. Hay una obra en grande y dentro de ella pequeñas obras más particulares. Claro, y si es en varias habitaciones, pueden tener fondos acordes cada uno. Es que esa es la idea, es laburar con todo, incluido nosotros, laburar dentro de ese concepto, presentarnos con la vestimenta, con la idea, como sea, acorde a la muestra, y en cada lugar sería algo diferente. Recordemos que estamos charlando con el dibujante cordobés Iván Wiki. Los que quieran conocer sus dibujos mientras nos escuchen pueden entrar al muro Iván Wiki WICKY. No se dice más Y según las últimas normas de la Real Academia Española. Pero otra vez cambiaron las reglas de la Real Academia. Sí, ha dejado de existir la letra CH o CHE. No existe más. Y no se llama más Y, se llama Y directamente. Mirá vos a lo que se dedica la policía de la lengua castellana, ¿no? Bueno, estamos en minuto 6, en nuestro primer día de la semana. Hoy es 8 de septiembre, conversando con Iván Wiki, Alejandro Falikov, renegando con los controles de sonido, y José Cassini, quien les habla, que ha llegado tarde. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos conversando. Corazón Espinado. Y vamos terminando nuestra entrevista del día con Iván Wiki. Hace tanto tiempo que la teníamos pendiente, esta entrevista, ya desde el año pasado. Sí, así es. Al fin se nos dio. Bueno, me alegro mucho de saber que tenés muchos proyectos, mucho trabajo, mucho para pensar y para hacer. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, trabajo hay siempre, así que vamos a ver a dónde nos lleva. Y vamos a seguir viendo tus dibujos a medida que aparecen en tu muro. Sí, eso seguro. Bueno, eso maravilloso. Bueno, Iván, muchas gracias por venir. La verdad que ha sido muy, muy ameno conversar con vos. No, gracias a usted por la oportunidad, y la verdad que le pasó bárbaro y cómodo, sobre todo. No pensé que iba a estar tan cómodo. Tenemos un lindo sofá aquí para los entrevistados. Sí, sí. Iván se ha tirado, está prácticamente durmiendo una siestita. Ya publicaremos fotos. Sí. No sabemos si está despierto o está hablando dormido, te diría, pero... No, que nada cosa levantarse. Ya vamos a mostrar la foto para nuestros oyentes. Bueno, ha sido un gustazo, Iván. No, por ¿qué favor, más querés decir de despedida? No, nada, que sigan viendo arte, si es mi arte, mejor. Y bueno, nada, nos encontraremos en la calle, cualquier saludos cosa. Saludos a la presidenta de tu club de fans. Saludo a Cristina. Y seguí dibujando las novias que te dejan. No, que por suerte son cuatro, dejemos ahí. otro día que tengas ganas, vení y vamos a seguir hablando de símbolos. Sí, que me totalmente. Parece un tema interesantísimo. Sí, sí, cuando quieran. Cuando bueno, quiera. Ha sido un gustazo y nos quedamos escuchando un poquito de Into the Night. Estamos con la banda Santana esta noche. Bien. Felicidades. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind. estamos en los últimos minutos de Ponele, nuestro programa del lunes 8 de septiembre, donde acabamos de contar con la hermosa entrevista del dibujante Iván Wiki, que nos ha visitado. Qué linda visita. Vos sabés que no sé si es la comodidad que proporciona el sillón, como hablábamos recién, pero son entrevistas que son distendidas y no por eso carentes de contenido, me parece. Es una charla entre amigos, prácticamente. Sí, la verdad que viene muy bien cambiar la onda y que se converse tranquilamente. Estamos en Minuto 6 Online. Les recordamos lo que vamos a estar transmitiendo el resto de la semana. A ver, recordemos, porque hasta yo estoy mareado ya. Mañana martes 9 de septiembre vamos a iniciar algo distinto, que va a ser un programita para niños pequeños. Vamos a poner un poquito de música infantil y les vamos a contar un cuento adecuado para poner los niños a dormir. Che, ¿y qué música es música infantil? Yo te digo, te pregunto porque yo no tengo hijos. ¿Qué escuchan? Bueno, por ejemplo, yo es probable que la traiga a mi hija Máxima, que tiene 4 años, y a ella le gusta mucho la canción de Frozen. Vos sabés que ella sola sabe manejar la notebook y se baja canciones. Ah, mirá vos, es una precoz pirata, podríamos decir. Tal cual, mirá vos con qué velocidad uno aprende los malos hábitos, ¿no? Y bueno, hay varias que les gustan. Online se encuentran todas las de el famoso Piñón Fijo. El famoso Piñón Fijo. Orgullo cordobés. Que son incluso canciones instructivas, porque le enseñan a ir al baño solos y cosas así. Una para que deje el chupete, otra para que deje la mamadera. Yo cuando era chiquita, cuando era bebé y le daba la mamadera, le cantaba la de Sumo. Esa... ¿Yo quiero la mamadera? Ah, pero vos le cambiaste la letra, porque la letra era yo quiero mi bandera. Claro, yo le cantaba yo quiero la mamadera. Ajá. Calentita, calentita, calentita. Y la reconocía, incluso movía las piernas en consecuencia. Mira vos. Bueno, eso va a ser mañana, un programita que iniciaremos a eso de las 19:30. Uh-huh. Y que va a ser cortito, porque todo lo que es para chicos es cortito, ¿no es cierto? Igualmente, le digamos a la gente que quizás sean diferidos, o sea, quizás salga un poco más tarde. Todo depende de si podemos realizar la transmisión en vivo o no. Bien, pero si bueno, no lo podemos hacer en vivo, va a salir a partir de las 20:30. Sí, pero por eso, de una forma u otra vamos a estar. Igual a los que quieran, a partir de las 19:30 pueden enviarnos mensajes al Facebook, minuto6.com, online. O minuto6 online, ¿cómo es? No. A ver, es minuto6 online en Facebook y en Twitter. Perfecto. Y en Skype. Y en Skype. La única diferencia es nuestro sitio, que es minuto6.com. Ajá. Ahí le sacamos el online para que no sea tan largo. Muy bien, pero todo Minuto 6 Online. Sí, pero creo que si bien no hemos terminado nuestro sitio, ya figuramos en Google, así es que si te acordás mínimamente de poner Minuto 6, deberías encontrarnos. Aparece con todos los links y pueden comunicarse por Skype, por el Facebook, mandar Twitter, interactuar como quieran. Y el miércoles, pasado mañana, vamos a iniciar nuestro taller literario online. Vamos a tener aquí a la escritora Paula Fraticelli y probablemente también a alguna otra invitada para estar in situ leyendo, opinando, corrigiendo textos. Y desde luego, todos los que deseen conectarse pueden hacernos llegar sus textos y pueden llamarnos y participar con comentarios, con sus poemas. Vos sabés que yo tengo una tía que se llama Liliana Batiato, que es muy amiga y ha sido incluso compañera en la facultad con Raquel Weinstock, nuestra querida Raquel, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y bueno, Liliana vive en Córdoba, así que yo le voy a preguntar si quiere también, ¿por qué no sumarse al café literario? Perfecto. El café literario es como se llama y además existe un grupo en Facebook llamado El Café Literario donde pueden publicar sus textos. Así que es cuestión de que se comuniquen con la producción y nosotros les damos el alta en el grupo. Y a los que quieran, también llámennos y los integramos aquí para participar en vivo. Y a los que estén lejos, a los simpatizantes que se encuentran a la distancia, pueden hacerlo en forma virtual a través de estas tecnologías. Bueno, yo por lo menos en lo personal para terminar quisiera decirte, José, que estoy contento, sin sonar con esto algo cursi, estoy contento que hemos logrado finalmente dar un puntapié inicial a nuestro proyecto de la radio, que obviamente con el tiempo se va a ir mejorando y va a ir creciendo, ¿no es cierto? Así esperamos. La verdad que sí, porque lo hemos estado programando durante meses, hemos hecho una interesante inversión y creo que estamos logrando el objetivo que nos habíamos planteado. Así es. Recordemos, entonces, para el jueves vamos a hacer en horario bastante nocturno nuestro programa de inglés. No, nos vamos a juntar, pues ya hicimos uno, este va a ser el segundo. Nos vamos a reunir con gente a conversar en inglés exclusivamente. Qué interesante. Aparte de hacerlo más tarde, viste que mientras más tarde es en la noche, es como que uno se permite hablar con mayor libertad. No sé por qué, no sé si es porque piensa que están todos dormidos y nadie te escucha, Es pero creo que probable, sí. sí. Como decía Borges, la alta noche. Claro. Bueno, no va a ser tan tarde, lo haremos a partir de las 21 y saldrá emitido a partir de las 22. Y también todos los que deseen pueden participar, llamarnos por Skype y salir emitidos al aire. Es una charla entre amigos donde hablaremos inglés. Prometió María Paz que se va a venir corriendo cuando termine sus actividades y que incluso ha elegido algunos topics. Ah, mira vos. O sea, temas sobre los cuales debatir. O sea que nos está haciendo de la producción. Efectivamente. Bueno, agradecidos estamos. Y si logra desocuparse también, Andrea Chiarapica va a venir a participar y nos va a contar de una empresa que ella dirige, donde se especializa en enseñar inglés a grupos de empresas. Ah, sí, me comentó que se dedica a eso. Qué rubro interesante, ¿no? Y está a full con eso, así que puede ser muy muy instructivo, sí, muy lindo tenerla aquí. Hemos invitado también a nuestra amiga, que ya nombramos varias veces y hasta ahora no está apareciendo por los Lo estudios. estamos escrachando a ver si viene. Sí, es hora de que cumpla sus promesas, porque Elisa Ferrari es especialista en marketing digital y además en comida asiática, y nosotros estamos esperando las delicias Thai que prometió ¿Qué que. mezcla? O sea que podemos comer, no sé, que en general asiática es muy amplio, pero sushi o comida tailandesa, ¿quién sabe cuál es su especialidad? ¿Con qué nos sorprenderá? Yo creo que es rica la comida tailandesa, veremos. Y Sí. además nos puede dar una mano en algunos tips que puedan ser útiles para hacer marketing digital de nuestro minuto 6. Y seguramente será útil para varios oyentes, porque viste que con estas tecnologías mucha gente tiene posibilidades de lanzar su propio emprendimiento, quizás paralelo a su trabajo de día, como le dicen. Es cierto, porque hoy en día si no trabajás día y noche, no alcanza, ¿no es Es cierto. cierto? 24 horas al día y de noche también, como decía Herminio Iglesias. Sí. Qué Así grande. estamos nosotros. Y siguiendo con nuestra grilla de programas, ¿qué vamos a hacer el viernes, Ale? Ya me mareaste. Ponele, Ponele el ponele, ¿qué podemos clásico. hacer el viernes? Ponele. Ponele. ¿Y qué es eso? Se me ocurre a ver, hacer un poco de producción previa para poner buena música. Y hablaremos un poco de las noticias de la semana y quién te dice que podemos poner al aire fragmentos de las entrevistas que tenemos ya planificadas. Ah, vos sabés que tenemos una interesante entrevista grabada con el poeta Pekka Soriano, que vamos a revisar y sintetizar algunos fragmentos de gran interés. Y tenemos también una entrevista que hicimos el fin de semana a Diego Ruiz León, quien es un renombrado ingeniero de sonido que incluso nos ayudó a nosotros a conectar correctamente los cables en nuestra emisora. Diego Ruiz León. Sí, es muy interesante porque a su vez él es músico, es baterista. O sea que es un especialista en Sí, sonidos. tiene su propio estudio en Capilla del Monte. Él es oriundo de Chile, pero bueno, se enamoró de una chica argentina y así es que lo tenemos entre nosotros. Qué cosa, lo que nos hacen las mujeres. ¿Viste? Hablando de Chile, ¿hubo un atentado en Chile? Sí, justamente tengo parientes en Chile, así que me enteré por WhatsApp y luego lo confirmé entrando a las noticias de Google. Básicamente hubo un atentado en el subte en la ciudad de Santiago. Hay 10 heridos, no se describe cuál es la gravedad de los mismos. Y bueno, este es el resumen, digamos, veremos cómo se sigue sucediendo. Al menos no hay muertos. No, no, hay fotos de la zona en donde explotó el artefacto que son bastante impresionantes. Cualquiera de ustedes puede verlas si entra a Google Noticias y escribe Chile, en caso de que no las vea en la primera página. Nadie se ha atribuido todavía la responsabilidad de esto. Es un grupo de anarquistas, eso es lo que se sabe. Y también se sabe que son los mismos que han hecho otro tipo de atentados en estos últimos años, pero ninguno con la gravedad que reviste el día de la fecha. Qué raro, porque en Chile hay una democracia, un gobierno honesto y funciona muy bien. Sí, digamos, la presidenta de Chile tiene sus detractores, pero es un sistema democrático. Parece raro que no haya atentados anarquistas en países como Angola, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, eso quizás tenga que ver con que algunos pueblos son más tranquilos o más exacerbados. Digo yo, sin ser un especialista para nada en el tema. Lamentablemente, por una cuestión histórica, el anarquismo ha estado bastante asociado al tema de poner bombas, ¿no? Al terrorismo. Lo cual es una verdadera lástima, porque a mí me gusta la idea del anarquismo, pero no me gusta nada el terrorismo. Sí, son dos cosas completamente distintas. Yo más o menos a los 15 años me definí anarquista, ateo y antipático. La triple A, como le dicen. Y con el paso del tiempo sigo persistiendo cada día más en la misma idea. Bueno, pero antipático, o sea, sos un tipo simpático. ¿Por qué te definís a vos mismo como antipático? Bueno, la verdad ¿O era una cosa de la juventud, que así alguien de? te caiga simpático o antipático no es un hecho objetivo, sino una impresión subjetiva del que mira, ¿no? Claro, es como el arte. Es como el arte, exactamente. Bueno. Si es que existe algo llamado arte. Sí. Discusión que vamos a dejar pendiente para nuestra próxima visita Me artística. dejaste pensando. Sí. Se está discutiendo mucho, hoy en día no hay definición ni siquiera conceptualización del arte. Y probablemente haya dejado de existir o probablemente no haya existido nunca. Pero si vos te vas a un diccionario, me imagino que algo dice. Ah, y sobre todo los de la Real Ah, Academia, sí. los amigos de la Y. Los amigos de la Y que ahora escriben cada vez más sin acentos. Sí. Bueno, jovencitos y jovencitas, árboles y plantas, motos y motonetas, ha sido un gusto estar con ustedes. Les enviamos saludos, abrazos, medalla y besos a todos los que nos han estado escuchando y los agradecimientos a nuestros auspiciantes que nombraremos más adelante. Para todos, vermú con papas fritas y good show. Chao, chao.